golpeada por las tormentas, muy lastimada por el dolor, fiel compañera de las quebradas, hija del cerro India Mancay. Delante van los burritos, tristes callados van y van. De rato en rato se escucha el arre de la leñera que va detrás. A las montañas cumbre sendero, solo su abarca saben pisar. Es azotada por la pobreza con su destino de arriar y arriar.